No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Chicas y chicos, estamos en un nuevo programa de Palabras Mágicas, el programa que Radionauta 106.3 tiene preparado para ustedes, un programa que lo imaginamos que los están escuchando con sus familias, mientras juegan, mientras toman la merienda, mientras hacen mil cosas. ¿Y saben qué? Tenemos un programa muy, pero muy especial. Estamos aquí junto a Rocío y a Dylan. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Edu. Bien. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Acá... entusiasmado porque tenemos un programa polenta hoy, ¿no? Sí, invitados con recetas. ¿Por eso decís lo de la polenta? Sí, claro, con recetas porque estamos en invierno, es polenta ahora o nunca, porque en enero no vamos a comer polenta, ¿no? Es el momento de la polenta. Está bien. Dylan, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Hay polenta entonces? Yo no sabía eso. No traje. Me acaban de avisar. Lo que sí, sé que no hay mantecol de vuelta. Sí, pero bueno. No faltará oportunidad, decía mi abuela, ¿no? Bueno, estamos. Para. Claro. Estamos hoy con la operación técnica de Camila y reclamando desde estos micrófonos la presencia de uno de los superhéroes de esta radio que se llama Rodo, que bueno, que estaba preguntando recién por él y parece que se va a tomar, dice él, merecidas vacaciones, así que lo estamos extrañando, esperando también que se conecte con nosotros. ¿Estará escuchando el programa? Yo creo que sí, mientras él toma la merienda. Es un café con leche y palabras mágicas. Esa es la merienda también, bien, ¿no? Tostadas, queso, dulces varios, así, ¿no? Bueno, un abrazo para... Dale. Acuérdense que hoy tenemos invitados, invitadas, muchas cosas para compartir, muchas cosas para decir, y también... les decía a Rocío fuera del aire que tenemos en estos días el día que es medio comercial. Podemos también hablar de cómo es, de por qué es el día del amigo, de la amiga, de la amigue. Pero también les quiero preguntar sobre quiénes eran sus amigos y amigas en la niñez, ¿no? Y que podamos hablar un poco, remontarnos esos años. ¿Qué les parece? Bueno, yo estuve pensando... alguna anécdota, pero no recuerdo ninguna. Más sí, que algún que otro golpe con algún amigo. Entonces eso no voy a contar. ¿Qué? ¿Golpe porque se peleaban? No, porque hacíamos cosas que por ahí eran arriesgadas. Quiero saber más ahora. No, subirnos a los árboles, armar alguna hamaca. Pero sin saber bien algunos nudos. Entonces se nos soltaba. Se claro. Y, bueno, cosas o así. Jugar a la lucha también, ¿no? Sí. Siempre había un dedo en un ojo, alguna lastimadura, alguna, sí. ¿Sí? Y bueno, pero muchas cosas para compartir de nuestras niñeces, pero también nos gustaría que los chicos y las chicas que están escuchando, tantos están escuchando y que no escriben, pero bueno, después nos enteramos que nos escuchan y nos pone contentos. Sí, bueno, le podemos pasar el teléfono. Dale. Para que nos cuenten algo, alguna anécdota. ¿Alguna también anécdota puede con ser? Amigos y amigas, porque, no sé, sí, está la cuestión comercial de ir a tomar cerveza con los amigos, o hacer un regalo del amigo, qué sé yo, pero está bueno esto de que estas cosas que compartimos son para siempre. Hay que celebrar cosas lindas. ¿Cómo son entonces los teléfonos? El la vía teléfono de comunicación de acá es 451-6917. 451-6917. Ese es el fijo. Es un fijo, ¿no? Sí. Y el celular para poder mandar algún WhatsApp es 221-670-5190. Lo digo otra vez, 6670-5190. ¿Se entendió? Uh-huh. Dale. Bien. ¿Y qué más?

Cada día, por más malo que sea, tiene un instante mágico. Javier Villafañe. Palabras mágicas. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Al estudio, acá abajo, en nuestro Olga Vázquez, en lo que es el hall, donde muchas jornadas se hacen también cuando son un poco más multitudinarias, porque muchas veces nos piden o el auditorio, que es entrando a la derecha, nos piden en verano el patio del portón y a veces la biblioteca, cuando es algo más íntimo, ¿no? Algo más chiquito. En la biblioteca tenemos dos salas, la sala de niños y niñas, que es el galponcito de los cuentos, que también ahí presentamos material para chicos y chicas, y también tenemos la sala de adultos donde también se presenta, y jóvenes donde ahí se presentan libros también. Y hoy, ahora en estos momentos, ya está sucediendo un conversatorio que se llama Pedagogía Feminista para la Liberación, con un montón de colectivos y colectivas que están exponiendo. Es una ronda donde se están contando distintas experiencias, distintas propuestas, y hoy jueves 18 de julio, ahora arranca, 18:30, acá en el Centro Cultural. Así que invita a nuestro Olga Vázquez, invita también distintas colectivas, entre ellas el Frente Popular de Río Santillán, Corriente Nacional, donde de manera muy entusiasta exponen distintas compañeras de varios colectivos con muchísima sabiduría y muchísimos conocimientos y muchísima práctica. Así que bienvenida sea entonces esta actividad, y vamos entonces a un pequeño separador y estamos con los invitados. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Se llenó la sala, falta la foto institucional también ahora. Dylan se quedó mudo porque está también pensando qué preguntar, porque hay mucho para preguntar. Sí, bueno, eso quería decir. Estábamos probando a ver si estaba prendido el micrófono, sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, hubo un problema técnico, así que... No, es ese micrófono el que funciona más o menos. Bueno, son cosas que todo pasan funciona en la radio. Lo que pasa es que la ley de gravedad no ha sido derogada en esto de la adhesión a la llegada de los seres humanos a la luna, donde hay menos gravedad. Para poner un poco eso, de ¿pero llegó el ser humano a la luna? Eso es. Ah, puede ser que sí, puede ser que no, pero es una cuestión anecdótica. Pero el micrófono, la primera vez en tantos ciclos que el micrófono se cae así para abajo. Entonces decir, bueno, vamos a mejorar eso, ¿no? Vale, ahí vamos a presentar. Entonces, tenemos el estudio lleno, Dylan. Sí, pocas veces vi el estudio lleno en mi vida, te diría. Bueno. Y hoy es uno de esos días, así que... Recordemos que estuviste en el prestigioso ciclo Pachidermata, donde también había mucha música, que un día vino a tocar casi una murga, ¿o no? No, nunca pasó eso, pero podría haber pasado tranquilamente y podría haberse escrito un cuento sobre eso. Bien. Así que hoy tenemos invitades que trajo Rocío, como vos bien dijiste, aparte algunos oyentes incluso. Estamos hablando con Valentina, Lara, si no me equivoco, y Marcelo. Así que bueno, chicos, ¿cómo están? Si quieren hablar. Bienvenidos y gracias por estar. Queremos saber primero cómo se sienten y después que nos cuenten qué están haciendo, de dónde se conocen, por qué están los tres juntos acá. Porque los invitamos. Ah, claro. Bueno, contame, Valentina, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Palabras Mágicas por invitarnos a este programa. Casi siempre tratamos de escucharlos y nos encanta. Y bueno, acá vinimos con Marcelo y Lara, dos compañeros de un proyecto de extensión que trabajamos en la universidad. En este proyecto participan muchos otros estudiantes que hoy no pudieron venir. Claro. Pero somos varios de distintas facultades. Y bueno, trabajamos en torno a trabajo barrial con niños y también adultos. Barrios de acá, de La Plata. De La Plata, sí. Y Berisso y Ensenada también hemos estado. Ah, muy bien. Y nuestra actividad se articula en torno a los árboles y a la forestación en los barrios. Muy bien. ¿Y cuál es la idea del proyecto? ¿Cuál es la idea del... ¿Qué es lo que están haciendo cuando van a los barrios? ¿Van todos juntos? Sí, ustedes tres van todos juntos. Sí, en realidad lo que hacemos es ir de a grupos, de equipos de trabajo con los estudiantes que pueden, los días particulares en los que se puede ir al barrio, porque no articulamos los horarios en función de la disponibilidad de los vecinos y vecinas para poder estar cuando ellos puedan estar la mayoría. Generalmente, ahora estamos trabajando los lunes y los viernes, por la mañana y por la tarde, en un barrio en Los Hornos y en Puente de Fierro. Contarle a los chicos que a veces hemos tratado el tema. Tenemos la Avenida 1 caracterizada por los plátanos con sus enormes hojas. Que no son los plátanos de los bananos, ¿no? Son los plátanos, estos árboles añosos venidos de América del Norte, que caracterizan la Avenida 1 y la 7 por los tilos, etcétera, etcétera. Los jacarandás en la Diagonal 73, acá cerquita. ¿Qué especies están trabajando en los barrios? Bueno, nosotros en los distintos barrios estamos trabajando con especies que vienen del vivero forestal de la Facultad de Agronomía. Porque es la unidad ejecutora del proyecto de extensión. Y estamos trabajando diferentes especies, como son lapacho, jacarandá, algunas exóticas y otras nativas, que es donde nosotros hacemos el foco de producción en el vivero y donde tratamos de revalorizar un poco lo que es las especies que son de la zona y que no son tan difundidas en lo que es el arbolado urbano habitual. El vivero que está atrás o cerquita de hidrología, ¿no? En agronomía, bueno, por ahí, sí, sí. ¿Viste? Sí, sí, es yendo desde 60 yendo hacia periodismo. Bien, porque hay como un laboratorio, algo así de hidrología. Bueno, mi papá fue profesor titular de hidrología hace muchos años y bueno, me recuerdo a él que habitó esos lugares, ¿no? Y ese vivero es hermoso. ¿Cómo contarle a los chicos y a las chicas cómo es ese vivero? Bueno, el vivero tiene bastantes años de existir. Fue conseguido por la lucha de estudiantes y algunos docentes que acompañaron. Ah, mira. Porque no tenían un espacio en el cual realizar prácticas, al menos en los primeros años de la carrera. Y básicamente es un espacio donde estudiantes, docentes y de ambas carreras de nuestra facultad, que tenemos agronomía e ingeniería forestal, sí, participan y trabajan desde lo que es la producción de plantas como una unidad demostrativa y de educación. Como un espacio de aprendizaje. Exacto. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando llegan al barrio, cuando están los árboles para plantar? ¿Qué pasa? ¿Qué se genera ahí? Bueno, en parte el proyecto se articula en base a talleres. No vamos con la plantación de una. Claro. Acá estoy viendo fotos que me pasó Valentina. Están con unas botellas también, pintadas, con semillas. ¿Puede ser que sean semillas? Bueno, sí, ahí lo que están viendo en las fotos son de la última actividad que realizamos hace poco acá en Los Hornos. Bueno, como contaba Marce, por lo general es en forma de talleres. Bueno, intentando... No directamente plantan, sino hacen otras actividades. Claro. Intentamos hacer distintas actividades y talleres a partir de la educación popular. Estas que vemos del otro día, habíamos llevado para reciclar unas botellas y bueno, lo que nos pasa es que muchas veces los que más se entusiasman con las actividades son los niños. Sí. Ya nos pasó el año pasado y este año también. Y bueno, hicimos unas regaderas que bueno, ellos las pintaron con témperas y después hicimos también una siembra en el patio de una de las vecinas y compañeras. Así que es bastante divertido. Sí, sí, sí. ¿Hay muchos chicos y chicas trabajando? Sí, son un montón. El año, el otro día éramos cerca de 20, sí. Y después del encuentro anterior yo no pude ir, pero también. Sí, eran alrededor de 20 chicos también. Ay, mirá. De varias edades distintas. Y está bueno. Yo me acuerdo que trabajar con la tierra me encantaba. Y cuando mi abuela me dejaba y podía meter las manos en la tierra, ella tenía una quintita, así que aprovechaba y metía semillas que no tenía que meter, donde no había que meterlas, bueno, pero también eso, tener en cuenta de que hay que regarlas, no solamente es poner las semillas, bueno, todas esas cosas que a veces una mete la semilla y ya está, se va, se olvida, y después pasa de que nunca sale, se seca, ¿no? Así que calculo que... ¿Y cuáles son los, más o menos, los primeros 100 beneficios que un árbol esté en el barrio? Que esté en el barrio, vamos, dos o tres, vamos. Nosotros una de las cuestiones que planteamos o que creemos es que, mejorar el medio ambiente, el hábitat, ¿no? Todos tenemos derecho al acceso a los espacios verdes. A todos nos gusta ir a la plaza. Sí, a los pájaros también, ¿no? A las aves, pájaros, a los animales. Los murciélagos, todos los animalitos que también habitan el barrio. Eso es cuestión también de la sombra que hace a la salud nuestra. ¿Cuántas cosas, cuántas promesas hemos hecho abajo de algún árbol, a la sombra de un árbol, Rocío? Nos dice que ninguna, no hizo nunca ninguna promesa. Me voy a portar bien, te quiero para siempre. No sé cuántas promesas se pueden hacer más, Dylan. No, eso ya es cosa de otro tiempo, tal vez. ¿Otro tiempo? No se promete nada, se manda un WhatsApp directamente. Claro, no, eso ya no se hace, creo. Supongo que porque no hay tantos árboles. Le quería consultar, ¿sí? ¿Hace cuánto estaban con esto y cómo arrancó la idea del proyecto? Bueno, el proyecto este es el segundo año de ejecución. Arrancó a fines del 2017 la propuesta, devenida de muchas veces que han venido al vivero personas de distintos barrios o de comedores o de bibliotecas populares, con la necesidad de poder arbolar ese espacio, con la necesidad, con todos los beneficios que trae asociados de sombra, de belleza, de alimento, algunos de medicina. Todos los beneficios asociados al árbol porque generalmente eran de zonas en las que no hay todavía un plan municipal de lo que es el arbolado, y por fuera del casco urbano se hace mucho más difícil el acceso a los espacios verdes. Así que a partir de eso tratamos de canalizar todas estas demandas o estas problemáticas en un proyecto que trascendiera la simple entrega de los árboles o la plantación de los mismos, sino que pudiera generar un proceso más enriquecido con la participación, con los talleres, con la participación de más estudiantes, de quizás también de otras facultades. Yo quiero contarles algo a Valentina y a Marcelo, para que también, más allá que la conocen, contarles, para vos sos Lara y Marcelo, contarle a Lara y a Marcelo, que en el año 97, ¿cuántos años tenían en el 97? Tres. Cuatro, bien, porque son muy jóvenes. Tuve la oportunidad de compartir con Valentina en un barrio que es Altos de San Lorenzo, una actividad, creo que fui con mis títeres a acompañar un proyecto del Centro de Estudiantes de Naturales. Sé que Valentina hace millones de años que está en el territorio y sigue siendo muy joven y con muchas ganas. Así que quería comentarles eso. Y está igual. Está igual, por supuesto que sí. Algo que nos olvidamos de contarles, y no sé si podemos ahora. Sí. Es el nombre del proyecto, que no se los contamos. Sí. Que tiene que ver con lo que estaban hablando recién Marcelo y Lara, y lo que preguntabas vos, Edu, de los beneficios del árbol. Uh-huh. Porque este proyecto se llama Echando Raíces de Identidad y Organización, uh-huh, Arboricultura Urbana en Barrios Populares de La Plata. Bien. Y esto tiene que ver con la importancia de los árboles en la cultura, en toda la cultura de los pueblos. Todos tenemos alguna historia con algún árbol, nos lleva a la memoria de un abuelo o una historia de cuando éramos chicos, el árbol que jugábamos en el patio. Entonces, por eso se remite a esta idea de echar raíces de identidad, también la identidad en los barrios. Cuando pensamos qué árboles llevar, plantar en el barrio con los niños, lleva a la identidad nuestra en el barrio. Y también echando raíces de organización, porque en los barrios tratamos de aportar a esa organización para pensar este cuidado de los espacios verdes, porque tenemos derecho a estos espacios verdes. Bien. Y bueno, en ese sentido veníamos trabajando. Buenísimo, es un nombre lindo. Están bueno, siempre cuando salen los proyectos de extensión me fijo en la página de la universidad a ver algún nombre y dice análisis de no sé qué, oh, qué aburrido. Cuando se le pone un poco de metáfora, está bueno, enriquece y te da una idea de cómo es el equipo de extensión. Bueno, chicos y chicas, cuando tengan la idea de estar en la universidad, por favor, ser creativos, no perder esas ganas de ir creando. ¿Quieren que sigamos un ratito con la música y los seguimos con las preguntas? Bueno, ahí sí, entonces, la música que Cami nos va a poner al aire. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, anda y anda el barco, barco sin timonel. De La Habana a Portobelo, de Jamaica a Trinidad, anda y anda el barco, barco sin capitán. Pasan islas, islas, islas, muchas islas, siempre más. Anda y anda el barco, barco, sin descansar. Un cañón de chocolate contra el barco disparó. Y un cañón de azúcar, azúcar le contestó. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Poesía, teatro, clown, entrenamiento e investigación en danza teatro. Fotografía básica, audiovisual, dibujo e historietas, danza butó, piano, ecodiseño, laboratorio de canto y entrenamiento vocal. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueve y caen las gotas, un bailecito invoca. La Casa del Árbol, de Iris Rivera. Otra vez me mandaron al rincón y me quedo sin ver los dibujos de la tarde. Fue por el pino que compró mi papá y porque se vació el tanque de agua mientras dormía la siesta mi hermanita. La hermanita que se durmió, mi mamá también, como 2 horas durmieron las dos. Y justo cortaron la luz y nosotros sin agua y yo al rincón. La luz ya vino, pero igual me quedó sin ver los dibu de la tarde. Es alto hasta mis rodillas el pino. Mi papá lo plantó en el terreno. En el fondo lo plantó. Yo tengo 3 amigos, Matías, Leandro y Mariano. Con Fernando, que soy yo, somos 4. Nos divertimos joya en el terreno. Y más cuando duerme la siesta mi mamá. Y más ahora que está el pino que me llega hasta las rodillas. Porque cuando el pino crezca y se venga más alto que el techo, nosotros planeamos hacernos una casa. De esas casas, en el árbol, de esas casas nos vamos a hacer. La vamos a armar con maderas. Ya estamos juntando los palos en el fondo. Hicimos una pila y Matías las tapó con bolsas por si llueve. Leandro trajo una lata de la casa de él y ahí guardamos los clavos. El abuelo de Mariano nos dio un montón. Y el tío, capaz, que nos presta un martillo, porque mi papá esas cosas dice que no me presta. Que por ahí me reviento un dedo, dice. Yo sé dibujar bien, y porque soy el que tengo que hacer los planos, ya hice unos y mis amigos estaban de acuerdo. Pero mi hermanita me los mamarracheó. Me los mamarrachó a todos. Yo, de bronca, le escondí la muñeca articulada y la hice llorar a los gritos pelados. Un poco también por eso me mandaron al rincón. Y más bronca me da porque ahora tengo que hacer los planos de nuevo. La casa del árbol va a tener una escalera para poder subir cuando estemos abajo y para poder bajar cuando estemos arriba. Es fácil hacer una escalera porque pones 2 palos así y después les vas clavando palitos cortos así, así y así. Es fácil si te prestan un martillo. También va a tener un techo de palos con hojas y ramas por arriba para que sea más fresca adentro. Le vamos a hacer una puerta que se abra y con cortina y todo. La cortina es fácil porque la hacemos con un trapo de la bolsa de mi mamá. Si tenés calor, la atás con un hilo y listo. Así entra el aire. A la siesta nosotros vamos a estar en la casa del árbol y a la noche también. Yo no tengo miedo, Mariano tampoco. Total, nos conseguimos una linterna como las que hay en mi cocina, pero que tenga pilas. A la linterna la colgamos en el techo con un alambre. En el galpón de mi casa hay un rollo así de alto de alambre. Nos podemos hacer una mesa también. Matías sabe y nos llevamos juegos y chisitos. ¡Joya! Nos podemos hacer camas con unas colchas viejas. Mi abuela tiene algunas cosas, capaz me preste. Y después estamos ahí, tramando planes, trucos. Va a estar buenísimo. Capaz que salgo pronto de la penitencia porque ya vino la luz y mi mamá pudo llenar el tanque. Es una exagerada, mi mamá. Nosotros no hicimos una travesura grave, como dice ella. Ni siquiera fue una travesura eso, pero no lo quiere entender. Ya sé que le vaciamos el tanque, que estaba casi lleno. Entre los cuatro, haciendo pasamanos con los baldes, se lo vaciamos. ¿Pero qué quiere mi mamá? El pinito recién me llega hasta las rodillas a mí. ¿No se dan cuenta? ¿Cuánto va a faltar para que hagamos la casa del árbol si no lo regamos bastante? ¿Eh? Muy lindo. ¡Qué ansiedad! ¿Y qué pasa con esa ansiedad? ¿Qué pasa cuando está plantadito el árbol? ¿Qué les pasa a los chicos? Bueno, en parte los árboles crecen mucho más lento que los chicos, entonces nos parecía como importante eso, poder reflejarlo con el cuentito que elegimos con los compañeros, entre otras muchas opciones que teníamos. Y más que nada el cuento fue algo para estar haciendo mientras se secaban las regaderas y hacíamos la plantación de las semillas para mantenerlos entretenidos con algo. Bien, hay una versión, ahora cuando pasemos el tema me voy a escapar un ratito al control, de Crece desde el pie, de Zita Rosa, pero para niñas. Y que creo que dura 1:40, que no lo pusimos como tema porque es muy cortito, pero por ahí podemos compartirlo en un ratito. ¿Qué va a pasar el Día del Niño y Niña? Bueno, antes de contar lo del Día del Niño, pensando en que nos íbamos a encontrar ahora y que habíamos leído el cuento hace poco, pensaba que bueno, también les podíamos pedir consejos para que nos enseñen alguna forma que los chicos y chicas se interesen más a la hora de que nosotros les leemos el cuento, porque a veces ustedes en su práctica deben tener. Para mí es la formación de público. El primer día que contás un cuento es vuela no sé qué y el otro se dispersa, y ya cuando tenés el hábito de sentarte y escuchar y hacerle el aguante al cuento, a la poesía, a lo que sea, es formación. El primer día no pasan cosas mágicas como uno se imagina. Uno ve en algún libro de narración todos los chicos sentaditos derechitos, ¿no? Sí, eso es mentira. Sí. Pero sí, está bueno porque el hábito hace que después empiecen a saborear lo que le llevamos, ¿no? Generalmente, y lo que ellos también proponen, porque dicen, mira, traje este cuento también como para compartir. No es mágica, es ir haciendo ese hábito. Así que está eso, y todo me parece que puede estar rematizado previamente con un mantecol casero. Dylan, ¿qué te parece? Y yo creo que sería ideal. Yo les quería consultar, ahora justo que decías que los árboles crecen más lento que los niños, ¿cuánto tarda un árbol, por ejemplo? Pero como una duda mía, más o menos en crecer, o más o menos ustedes cómo lo van viendo, el tiempo que van ustedes, ¿cuánto crece un árbol, por ejemplo? Mientras van yendo, ¿lo ven creciendo? Como para crece. Subirse arriba, decís. ¿Cómo? No. Para sacar las naranjas. Y ahí viene la palabra mágica de los ingenieros, que es depende. Nah. Depende de la especie, depende del lugar. Depende del contexto. Tenés muchos ejemplos. Tenés árboles que crecen muy rápido en 7 años. Ajá. Tenés de mucha altura y tenés árboles que crecen en 400 años, que crecen muy lento por año. Claro. Así bueno, esos... esos descartados del proyecto, claramente. ¿Cuáles son los que, habían dicho ustedes que iban y plantaban? ¿Jacarandá era uno? Jacarandá, lapacho, guarán, aguaribay, ceibo, álamo y sauce también. Bien. ¿Y a todos esos nos podemos subir? ¿Y se pueden hacer una casita del árbol ahí? Y en general no. Algunos de los más recomendados para jugar pueden ser el ombú, con la forma de las raíces que tiene y del tronco. O a veces quizás el aguaribay por la copa, pero es medio débil. Bueno, entonces no. ¿Cuál puedo plantar para que mis sobrinas suban? ¿Cómo se llama? Umbú. El umbú es una muy buena opción para jugar. Pero no me alcanza. Pero tenés que tener mucho terreno. Claro. En la vereda no. La raíz es muy grande. Exacto. Bueno, quería encontrar una actividad que iban a hacer el Día del Niño y de la Niña. Sí, la última actividad que tuvimos nos pusimos a conversar que ya faltaba poco para el Día del Niño y la Niña. Y bueno, y las compañeras y vecinas nos invitaron a, a sumarnos a pensar un juego que va a ser el sábado 17, desde el mediodía hasta la tarde. Así que, bueno, va a haber distintos juegos para las distintas edades. El 17 de agosto. Sí, en el merendero Rayito de Sol. ¿Qué barrio es ese? Es a la altura de 80 y ajá, 140. 80 y 140. Bien, para el lado de mi casa. Yo, más o menos. Más o menos. Contarles que, bueno, viví muchos años en el sur y las lengas, un árbol también propio de allá y de toda la Patagonia, de la zona más cordillerana, en Ushuaia, una lenga muy finita era de 40 años. O sea, como que hay las variedades de distintas especies tienen distintos tipos de crecimiento. Claro. Y, por ejemplo, los árboles de la calle 1, estos plátanos que nombraba recién, tienen 100 años y más también. Entonces, date una idea lo que las edades también, ¿no? También los jacarandás es un árbol que nuestra gran María Elena Walsh hace una alusión poética y ella tiene como la licencia para decir que una flor celeste, pero es más violetita, ¿no? al este y al oeste llueve, lloverá una flor y otra flor celeste del jacarandá. Engalanan la Diagonal 73 y otras calles de La Plata. Y una cosa que me sorprendió, porque uno a veces no la piensa, es que en Tucumán, a esta altura del año, y en Salta, los jacarandás ya están en flor. Y ya en noviembre, cuando justo es el aniversario de La Plata, se pone en flor acá. Como que hay distintas cosas muy lindas para compartir sobre los árboles de acá, de la zona, de la región. Y un árbol que queremos mucho, quienes también estamos preocupados por la madre tierra, es el tala, que no es tan ornamental, ¿no?, para poner en las calles, pero sí forma parte de nuestra flora de acá de la zona y que tiene tremenda cantidad de propiedades, sus frutos, sus cortezas, y que es una belleza también, y que hay una ley que prohíbe que se tale a los talas, porque dice que generalmente las prácticas han sido muy nocivas, porque alberga también un montón de vida cada tala. Así que hay otros árboles también autóctonos de acá de la zona, de la región. Hay reservas como la de Punta Lara, como ahora se hizo la fiesta del monte en Berisso, como para también valorar y querer el monte. Está acá la reserva de UNESCO que está en Magdalena, que para poder visitar en vacaciones de invierno es una buena salida y no tan cara porque no hay casi que pagar nada. Y también está nuestro parque ecológico acá municipal, donde también hay un montón de especies de afuera y también propias de acá. Así que Día del Niño, ¿y después qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo sigue el proyecto? Bueno, en los distintos barrios tenemos como distintos talleres con las niñas del barrio de Los Hornos en Rayito. Estamos tratando de trabajar un poco para que sean parte de lo que sea el diseño y después la plantación de una canchita barrial que tienen, porque había sido planteado por las vecinas como una problemática que no cuidaban los árboles, pero puede ser que también desconocieran la importancia que tienen esos árboles. Claro, y los barrios deben ser como... Se está viendo de que hay muy pocos árboles. Hay barrios que están pelados, ¿no? Ustedes capaz seguramente se han encontrado con esos, sin árboles. Sí, en muchos sin árboles, en otros con pocos árboles que los vecinos y vecinas mismos llevaron, y a veces con distinto grado de resultados. Algunos en los que un palito queda con 2-3 hojas y otros en los que tenía buenos árboles. Claro, cuesta mucho de plantar y que salga. ¿Qué cuidados hay que tener? Digo, no sé, sin corto, no cortarlo, no patearlo, no sacarlo, eso sí. Pero después, ¿necesita mucho cuidado? Principalmente los primeros años es importante cuidarlos, que tenga un tutor para que no se caigan y se... Claro, un tutor sería un palo clavado al lado para que se... Para que esté derechito el árbol y claro, que el viento no lo azote. Bien. Mucho. Bueno, el riego, sobre todo en verano, uh-huh. Hay que mantener el riego porque con las temperaturas muy altas, de 40 grados, se pueden resecar. Claro. Pero no es difícil tener el barrio arbolado y con espacios verdes lindos. Lo importante es tener alguien que planifique eso, que sobre todo acá en el centro de La Plata sí hay muchos árboles, como contaba Edu, pero en los barrios más alejados del centro, en general, están más abandonados. Entonces, bueno, ahí es importante mejorar la forestación y los espacios verdes. Claro, yo he visto algunos árboles de acá, de mi barrio, que están en la vereda y que le han puesto cemento alrededor. Y me da una tristeza porque, bueno, calculo que esos árboles en pocos años se van a secar y se van a morir, se van a caer, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Necesitan tierra, necesitan nutrientes, absorber agua. Sí, en parte es un gran problema. ¿Cuánto de la vereda le ponemos cemento y cuánto dejamos con tierra para que entre agua y para que las raíces respiren y claro, para que el árbol no se muera? Claro, es impresionante. Acá en el barrio también, en las avenidas, han puesto cemento por todos lados. Bien, vos, Edu, sabés mucho de árboles. Me sorprendiste. Sí. Gracias. Y una pregunta metafórica. ¿Ustedes son de acá, de La Plata? Yo soy de Chubut. ¿De Chubut? ¿Y Lara, sos también? Yo soy, sí, de acá, de la periferia de La Plata. Ah, bien. Entonces, ¿y Marcelo, estás echando raíces acá? Sí, estoy echando raíces. Me escapé de la estepa. ¿Cachai? Decía una vecina amiga. Bueno, vamos a la musiquita y vamos a un par de preguntas más porque estamos disfrutando de todo este relato que hace que tengamos una vida mejor, un ambiente mejor en los barrios. Tan necesario, como decía Rocío también, tantos tan bien que nos hacen los árboles. Hay un tema, un disco de Spinetta, Canción para los Árboles. También me dieron ganas de escucharlo, ¿no? Vamos entonces, gracias Camila. Manuel les tiene miedo a los monstruos de la casa, que saben que está oscuro y salen a asustar. Los oye en la terraza, en el cuarto de enfrente, y Manuel, que es muy valiente, no para de gritar. Manuel escucha ruidos y sabe que hay fantasmas. Seguro abren la puerta y lo vienen a buscar. Debajo de la frazada y apretando los dientes, Manuel es muy valiente, se quiere escapar. No, mejor no oír sus burlas. Pero hay algo que él no sabe, pero hay algo que él no sabe. Dicen los ogros de buena fuente, Manuel sí que es valiente, se anima. Dicen los ogros de buena fuente, Manuel sí que es valiente, se anima a llorar. Manuel sí que es valiente. Que hacen cosquillas en la panza. y caen las gotas. Un bailecito invoca y hay un rayito rey del charquito. Entramos al tema. Para cerrar con Creces del Pie del gran Zita Rosa acá presente. ¿Lo va a cantar Zita Rosa? No. Borde Verde es el grupo que hace música para chicos y chicas. Lo va a cantar. ¿La sabes tocar esa Dylan? Dylan hace música. No. Bueno. Sé cuál es, pero no. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Puedo imitar si querés. Claro. Cada vez que tenemos invitadas, les preguntamos a qué les gustaba jugar cuando eran niños y niñas. ¿Se animan? Bueno, micrófono, ahí. A mí me gustaba mucho dibujar y pintar, siempre con muchos colores. Bien. Eso, estaba mucho árboles. Tiempo... De todo. Estaba mucho tiempo dibujando y pintando. ¿Y seguís pintando? A veces sí. Me gusta mucho, pero me tengo que hacer el tiempo. ¿Lara? Yo ahora sí, una de las primeras cosas que se me viene a la cabeza, y también por el tema, es en el primer colegio, en el jardín, con una amiga nos trepábamos mucho a los árboles, nos decían los monos, y bueno, ese era un juego. Y jugar con conchilla también afuera. Bien. ¿Celo? Bueno, nosotros en el barrio jugábamos un montón, más que nada en verano. Todos juegos de correr, de andar para todos lados, chivando. Y particularmente teníamos un juego que era subirnos a unas casuarinas que estaban en la esquina. Casuarina es uno de los árboles que se usa allá en el sur. Y cada una de las casuarinas era la casa de uno. Y estaban conectadas las ramas entre sí, entonces vos, trepado arriba del árbol, te pasabas de una casa a la otra y nos visitábamos. El viento, cuando pasa... por las casuarinas, hace así. ¿O no? Sí, bastante. Ah, viste, me salió bien. Bastante parecido. Bueno, y otra cosa que le preguntamos es que ¿cuál es su palabra mágica? Y un acertijo. Edu siempre pregunta que... No. ¿Cuál es la palabra mágica? Vamos. Ah, no lo sabría decir. Puede ser un color, puede ser ya está, puede ser todo bien. Hay palabras mágicas que ayudan, que son facilitadores, ¿no? Depende. Sí. Alicia, que vino el anterior programa, dijo que su palabra mágica era gracias, si no me equivoco. Claro. Así que bueno, no se la pueden robar. No. Tiene que ser una nueva. No se puede. Pueden inventar igual. Puede ser abrazo, puede ser amiga, amigue, algo lindo, amor, puede ser también árbol. Una palabra mágica. Árbol. Contale la tuya, Dylan. La mía, no me acuerdo cuál era. Creo que era Lindo Jueves. Una cosa así. Así que... Bueno, está bien. ¿Y Edu? Cuenta. A ver, Edu. Era azul. Azul es un color para mí mágico. Y la otra vez vi en un documental, vieron esos días que uno viene de laburar y pone la tele para pensar en otra cosa. Y vi en el canal Encuentro un documental que hablaban sobre el azul. Una señora que hacía desde un documental de la BBC... hermoso el documental, que hablaba de los colores en la naturaleza, y hablaba del color azul, y decía que el color azul es re difícil en la naturaleza, que casi no hay nada azul, y que dije, ay, mi color preferido es azul, decía yo, ¿no? El lapislázuli, que es un mineral, y también una piedra muy bonita que se vende en los puestos de artesanía, y el azul ultramar también, que está en las rocas, pero que ha tenido un montón de presión esa roca, y que, las rocas metamórficas, y que hace que ese azul es muy difícil de conseguir, y por eso se llama ultramar, porque los pintores lo encargaban en algunas zonas de Asia, y los traían por barco, y por eso era muy difícil de conseguir, pero una belleza. Azul, me alivia el azul, me pone bien, no sé, es uno de mis colores preferidos. Bueno, ¿qué más falta? Bueno, yo supongo que la mía últimamente está haciendo etcétera, porque... Etcétera. Doy dos ejemplos y ya tiro etcétera porque... Son muletillas. Sí, muy rápido. ¿Lara? Los voy a defraudar. No se me ocurre ahora, pero seguro alguna de las palabras que inventamos con mis amigas y que durante un mes se repite la misma palabra, después viene otra, pero va cambiando. No sabes que igual es mucho chamullo lo que me estás haciendo. Acá me está escribiendo Rocío un cosito al lado que dice, lo va a tener que mandar por WhatsApp. Bueno, queda pendiente. Queda pendiente. Valentina, ¿vos ya lo dijiste? No, no había pensado en esta pregunta, pero era, podría decir que mi palabra mágica es luz. Luz. Pensando en la iluminación y las luz que todos tenemos adentro y uh-huh. que siempre estamos buscando, ¿no? Bien, bueno. Para aclararnos un poco el panorama. Falta Rocío, que no contó su... Rocío, repasemos para los oyentes de hoy cuál era tu palabra mágica. La que me dijiste vos, porque yo no sabía, entonces vos me dictaste, ¿te acordás? No, pero eso no se vale. Lo que pasa es que cuando les preguntás, hacen esto los invitados. Me le preguntás, ¿cuál es tu palabra mágica? Y claro. Se abrieron los ojos, empieza tu el corazón. Uno no se imagina. Bueno, tampoco para tanto. No, vos me habías tirado una idea que podía ser tambor, que danza, algo así, creo que había dicho danza o bailar. Uh-huh. Que es un momento para mí que está buenísimo. Te olvidas de tantas cosas y disfrutás solamente el bailar. Bien. Solo, sola, con gente, en la calle, no sé, en Bien. El patio. Hablando de bailar, hablando de música, que dice Rocío, me pregunto también, como educadora ambiental, es ¿qué músicas hay alrededor de los árboles, ¿no? De que le escribe al apacho, al tala. Escuché una zambita al tala muy linda. Está bueno para investigar y compartir y bailar. ¿Qué les parece? Es una buena propuesta. Hay una canción muy linda que es del apacho. Hay una canción muy linda que es del apacho. Bien. Que canta Ramón Ayala. Bien, bien, muy bien. El otro día a mí me mostró un amigo una canción del Chaqueño Palavecino, si no me equivoco, sobre los quebrachos y cómo los han deforestado en Chaco y Salta. Bien, hay mucho sobre los árboles que nos cuenta el cancionero popular de toda Latinoamérica, como para empezar por algo. El otro día hay uno de los árboles que mejor le quedan al otoño, que es el liquidámbar, que es con esas cositas que el otro día descubrí que era del sur de México. Y yo decía, este árbol debe ser europeo, pero aparte tiene unas tonalidades, esos marrones, esos ocres que aparecen. Y otros de los que mejor me gustan en el otoño son los jingos, que están en el caminito que va al museo, y algunos en el bosque, y algunos en casas también hay jingos, ¿no? Sí, y en el vivero. En el vivero grandes. Hay jingos. Bien, cuéntenle, para ir cerrando, a los chicos y chicas, ¿qué podemos compartir del jingo? Árbol de China, medicinal, sabiduría, pero también un árbol prehistórico. Claro, también al jingo se lo conoce como el árbol de la vida, ¿sí? Porque tiene millones de años. Sí. Es un árbol, como dice Edu, prehistórico y bueno, que ha sobrevivido muchas épocas, muchas situaciones distintas en el planeta Tierra, y él sigue en pie. En las farmacias veo que hay bolsitas con hojitas o frutitas, que no me acuerdo medicinalmente qué hace, ¿no? Bueno, desinflamatorio me parece, ¿eh? Me parece que sí. Pero ¿saben qué? Todo es un árbol venido de China y que lo tenemos acá en La Plata también. Por eso la riqueza para... una vez, y ya no hablo más, hoy hablé mucho, ¿se acuerdan cuando se hacían hace como 10 años las muestras ambulantes, que era todo un barrio, el barrio Meridiano Quinto, donde los vecinos y vecinas se exponían en sus garajes, en sus patios, en sus veredas, y una ingeniera forestal nos hizo una caminata por el barrio y nos iba contando sobre cada árbol del barrio. Por supuesto, esas cosas uno no se las olvida. Incluso nos hablaba de arbolitos de la década del 90, que tiene que ver con el inicio de una etapa neoliberal que estamos viviendo ahora, que era el ficus, que creció a lo bestia y que los dueños, que cuando lo pusieron, chiquito, era como simpático, y después creció a lo bestia y hoy no saben qué hacer, ¿no? Que tiene que ver con un símbolo de una época, de los 90. Así que mucho para aprender. Acá dentro del casco urbano, en los barrios, mucho para investigar también sobre la música relacionada con los árboles y mucho también para hacer. ¿Qué contactos tienen para dejarnos, para poder comunicarnos con ustedes? ¿Algún Facebook, algún WhatsApp, algo que quieran dejar para que los oyentes? Sí, tenemos el Facebook y el Instagram del vivero, que es Unidad de Vivero Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales. Y no sé bien... UNLP. y también el mail de contacto, que es vivero-forestal@agro.unlp.edu.ar, y eso serían. Y el sí, el Instagram y el Facebook de la Secretaría de Bosques del Centro de Estudiantes. Repetinos el Facebook, a ver si me lo acuerdo. Unidad de Vivero Forestal UNLP. Unidad de Vivero Forestal, UNLP. Bien, bueno, después los vamos a buscar. Y quería hacer otra pregunta a todos. ¿Tienen un árbol preferido? Valentina dice que no. Y dejó el micrófono. ¿Vos tenés dudas? Es un árbol preferido temporal, porque tengo un árbol de paltas que me está dando frutos a morir y estoy muy feliz porque como paltas y puedo compartir con mis amigos. Y se la dejas a los pajaritos también. En parte. A mí me gusta el limonero, no sé si es un árbol igual, no, desconozco mucho de árboles, sí. Pero teníamos un limonero de chico y bueno, creo que de ahí salió mi gusto por los limones, porque siempre que paso por la verdulería tengo que comprar limones, por lo menos 3, y los tengo ahí y bueno, y cada tanto le pongo a las comidas, a las milanesas, etcétera. Así que creo que el limonero es mi árbol preferido. ¿Tenías en tu casa? En mi casa, sí. Cuando era chico tenía, después, bueno, se murió, pero está bien. En algún momento espero tener otro. Bien. Yo creo que el mío es el jacarandá, porque como vengo de la estepa chubutense, esos árboles casi no se ven. Y cuando me vine a anotar para la carrera, fue el primer árbol del cual presté atención. En pleno noviembre, todo explotado en violeta y azules. Claro, hermoso. ¿Vos tenés alguno? Hila. Creo que el chañar me gusta mucho, que es un árbol. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires hay, no sé cuál y si no en el espinal, que bueno, cambia su corteza, entonces se ve de dos colores distintos. Y tiene buenas propiedades supuestamente para los pulmones y las vías respiratorias. Ah, mira qué genial. Bueno, yo digo el mío, el sauce llorón. Y les preguntaba eso porque mi hermano una vez me contó que en la facultad le habían preguntado cuál era el árbol preferido y todos dijeron, y después se dieron cuenta que lo relacionaron cuando a ese árbol que les gustaba a un momento de cuando ellos eran chicos, porque lo tenían en el patio, porque jugaban arriba de él, y yo me acuerdo que la vecina tenía un sauce llorón y yo iba abajo y era como una cuevita y lo disfrutaba un montón. Así que los recuerdos de cuando una es chica y chico. Dos salidas más le agrego para hacer en vacaciones de invierno. Ideal, imperdible. Parque Pereyra, Isla Paulino. Se puede termo, mate, bizcochitos. ¿Hay limoneros ahí? Sí, en la Isla Paulino hay mucho. Hay muchos productores y productoras. Bueno, entonces ahí estaremos. Bueno. Bueno, gracias por estar, por venir, por todo lo que hacen. Nos pone muy contentos conocerlos o conocer la tarea, por supuesto. Con Vale nos conocemos hace un tiempo. No nos vemos tanto, pero el otro día vino al Locro también de la biblioteca. Y nos pone muy contentos todo lo que están haciendo y todo lo que se viene. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirnos acá en la radio. Muchas gracias. ¿La pasaron bien? Sí, re bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y que están invitados. Y invitadas para cuando quieran volver, los esperamos. Bueno, gente, nos vemos el jueves que viene. No, el jueves que viene. Sí, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Sí? ¿A las 18? ¿Por Radio Nauta? Sí. Muy bien, nos vemos el jueves. Chau. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores, las flores crecen desde la miel. Crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Alma del rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. De un poco de fe y los tambores pueden florecer.